Y a ver cómo baila la paisanada, che. Bailando, bailando. Vamos pidiendo permiso por las calles y los pagos de mi amada, llevando a la barra brava con el sentimiento de nuestro ritmo y toda la pasión y toda la leña que se comienza a tocar a nuestro pueblo de esquino. Sigamos bailando nomás. Nuestro querido tío Pincho, su chamamé ya está sonando.